Stay Together en versión de David Garfield con los Cats y con el apoyo de Alex Littlewood, un clásico de All Green. El país de los sueños. Revisión en torno a un clásico de los Procol Harum aquí en el País de los Sueños, recordando aquella banda